Bien, iniciamos nuestro bloque nacional. Gracias por allí. Sí, acá estoy, Carlos, acá estoy. Uno de ellos. Graciela. Sí. Graciela. Sí. Una buena noticia. Escucho. Hemos podido comunicarnos con el entrevistado. Ah, lo tenemos a Claudio. Buenísimo. Así que te dejo con él. Dale. ¿Qué tal, Claudio? Te damos las buenas tardes. Aquí estamos Carlos Morque y Graciela Carballo. Y estaba vendiendo tu libro, la verdad, el libro de Córdoba Agroecológica que escribiste junto con Leonardo Rossi. ¿Nos podés contar de qué se trata, Claudio? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, sí, es un libro que tiene como dos partes, ¿no? Una parte que es la que escribí yo, que explica un poco más lo que es la agroecología. Hay mucha confusión en cuanto a lo que significa la agroecología. No hay una ley que regule la agroecología. Entonces, bueno, fue necesario escribir un poco sobre eso, ¿no? Para aclarar un poco qué es lo que es, cómo es la situación actual, cómo está Argentina con respecto a la agroecología, cómo está Córdoba en particular. Tanto Leonardo como yo vivimos en diferentes ciudades, pero en la provincia de Córdoba, ¿no? Y bueno, y alguna experiencia, y cuento un poco de algunas cosas, lo que pasa en nuestra huerta, en patio, hago algunos números. Y después larga la parte de Leonardo contando la experiencia de productores agroecológicos, que lo cuente muy bien. Y ahí hay una selección de casos de toda la provincia, y cuentan, bueno, cómo se las arreglan ellos para producir y vivir de la agricultura sin usar agroquímicos, ¿no? Bueno, una cosa que yo daba al aire recién, Claudio, era este mito que aparece muchas veces entre los economistas, los eficientistas, que dicen, bueno, pero si no usamos el paquete, si no usamos la semilla, si no usamos lo que viene ya prescripto, el rinde es menor. Y lo que yo decía es que la experiencia, ya nosotros hemos hablado con muchos productores y denunciantes de lo que es el modelo agrotóxico, es que de alguna manera el rinde a largo plazo siempre es menor, porque el empobrecimiento del suelo, las enfermedades que se producen, el proceso de desertificación y el corrimiento de las fronteras agrícolas y ganaderas, en definitiva produce más costo que producir bien, respetando a la tierra y al medio ambiente, ¿verdad? Sí, claro. Por ahí pareciera como que es el mundo del revés, ¿no? Como que uno tiene que salir a justificar por qué piensa en una agricultura a largo plazo, por ahí, ¿no? Mientras que la gente que está haciendo las cosas como se está haciendo, por ahí entiendo que hay diferentes puntos de vista en cuanto a esto, pero es una agricultura que ha traído muchísimos problemas desde donde se la mire. Ahí también contamos un poco del libro, ¿no? Desde la desaparición de productores hasta el uso cada vez más masivo de agroquímicos. Y cuando, yo soy ingeniero agrónomo, yo empecé a estudiar en la década del 90, y se usaban 30 millones de litros de agroquímicos y nos parecía una locura. Y hoy se usan más, claro, de 500 millones de litros de agroquímicos. Claro. Entonces, la pregunta que creo que habría que hacerse es si podemos seguir con este tipo de agricultura. Y que yo creo que no. Entonces, ahí nosotros pensamos que la agroecología es una propuesta completamente viable. Pero por otro lado, tampoco es cierto lo que se plantea ni desde los rendimientos, ni desde la economía. Sí, eso está muy medido. Hay muchos mitos. Yo le dedico una parte chiquita del libro ahí a aclarar un poco lo que consideramos que son algunos prejuicios que tiene la agroecología. Pero hay mucho mito alrededor de eso, pero hay poco medido. Sí, los que se han dedicado a medirlo y se han encontrado que en cuanto a los rendimientos, la diferencia no son importantes. Yo lo hice en mi tesis de posgrado. Yo soy doctor en desarrollo territorial, hice mi doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas y medí muchísimo. Sí, medí 16 campos en toda la provincia de Córdoba campos agroecológicos de, y los iba comparando con los promedios regionales. Y miren las diferencias, no la verdad es que yo me di un año, un año no sirve para sacar una conclusión, para validar científicamente algo, pero la tendencia fue muy clara. Y en cuanto a lo que han medido otros autores, también es claro, o sea, lo que vemos en el campo es que cuando el campo agroecológico es bien manejado y es bien gestionado, los rendimientos pueden ser a veces menores, a veces iguales, a veces superiores, pero no hay una diferencia importante que justifique que deba usarse todo el paquete de agroquímicos, porque si no el rendimiento es abismalmente distinto. Nunca pasó eso ni en los peores años, ¿sí? Y por otro lado, los datos económicos, que son los que al productor realmente le importan, porque el productor, el análisis económico es la cuenta que él saca a fin de ciclo, ¿no? Y siempre, pero siempre, nos da mejor para el agroecológico. No hemos encontrado un solo autor que haya comparado agroecológico con convencional desde el punto de vista económico y le haya dado a favor del convencional, porque es una agricultura carísima lo que se está haciendo hoy. Una bolsa de maíz para sembrar una hectárea, un maíz transgénico, para una sola hectárea está en $200, dólares, no pesos, para una hectárea. A eso hay que sumarle fertilizantes, hay que sumarle insecticidas, hay que sumarle herbicidas, hay que sumarle todas las labores. Es carísimo. Hoy trabajar la agricultura como se está haciendo es carísimo. Mientras que el planteo agroecológico es muy barato. Es algo que al propio productor le conviene. Le conviene. Lo que pasa es que la agricultura con enfoque agroecológico, al ser una agricultura tan barata, no participa de ciertos canales comerciales. Es decir, en la agroecología no contribuimos a comprar agroquímicos, ni a comprar híbridos, ni a lo que fabrican las empresas que hacen todo el marketing de esto, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí viene un poco que la capacidad de difusión es completamente distinta, ¿no? Pero bueno, la agroecología tiene una gran virtud, que es la plata que genera y se queda en el agricultor. No se va para la agroindustria, para el proveedor de insumos, que son en su mayoría empresas transnacionales que las conocemos todos. Claro. Bueno, Claudio, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quiero recordarle a los oyentes. El libro se llama Córdoba Agroecológica, los autores son Claudio Sarmiento, ya se presentó, Claudio es ingeniero agrónomo, es profesor universitario, Leonardo Rossi, cuentan experiencias que tienen que ver con la agroecología, hace Claudio una síntesis de qué se entiende por agroecología y está editado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se puede conseguir a través de Unirío, que es la editorial de la universidad. Así que la verdad que tiene una lectura realmente muy muy linda, muy interesante, muy amena, muy entendible para los que nos interesa adentrarnos en esta serie de mitos, como vos decís, del costo y demás. Así que instigamos a nuestros oyentes a conseguir este libro y leerlo. ¿Querés agregar algo más para de tu material? No, bueno, agradecerles a ustedes que se ocupen de todo esto, ¿no? Porque realmente es muy necesario. Y agregar por ahí que la descarga es libre y gratuita, es importante. Y también es importante que es una decisión de la editorial, ¿sí? La editorial nos acompañó mucho en esto. Es importante, quiero destacarlo porque no siempre se da. Cuando uno escribe un libro, a veces queda atado a las editoriales en términos contractuales, y a veces uno escribe un libro y termina viendo que es carísimo, ¿no? Y esto también fue nuestra voluntad, y esa voluntad es la línea editorial de Unirío, de la Universidad de Río Cuarto. Digo, para valorar todo el esfuerzo que hace también la universidad pública en tiempos donde no siempre se la comprende a veces, ¿no? Pero esto de publicar el conocimiento de manera gratuita para quien lo quiera. Cualquiera puede acceder en la página de Unirío, ahí, y descargan este o todos los libros de Unirío Editora. Esos son los privilegios que tenemos, los que accedemos y interactuamos con la universidad pública, así que bueno, los que hemos caído, como se dijo en algún momento, en la universidad pública. Te saludamos, Claudio, con un fuerte abrazo, te agradezco mucho tu generosidad y bueno, quedamos en comunicación. Dale, dale, un abrazo para ustedes, chao. Bueno, hemos conversado con Claudio Sarmiento, él es ingeniero agrónomo, es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad de Villa María también, y bueno, es el autor de Córdoba Agroecológica.